esencia. La mierda subió de precio, les gustó mucho tu esencia. No creo que lo comprendas. Aquí hay gente caminando, artistas con las piernas lentas. Ya no sé qué hacer para entender qué estás diciendo. Estoy sentado aquí que me canso. No caes aquí, no hay espacio. Qué bien, no me lo digas. Muy bien, no me lo pidas. Estoy sentado aquí que me canso.